Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas por la dictadura trujillista en 1960, cuando venían de visitar en la cárcel a sus compañeros. Destaco, porque es importante que lo pongamos también, que Minerva y María Teresa habían sido encarceladas y ellas también habían sido presas políticas, como lo sigue siendo hoy Milagro Sala. Y hoy, un 25 de noviembre, no podemos no recordar a todas nuestras presas políticas.